Bueno, en el stand nosotros hicimos todos juegos de mesa. Bueno, en este caso, bueno, tenemos mesas y en el piso, juego de encastre, rompecabezas, juegos de embocar. Bueno, ese es un poquito más didáctico, digamos, para que sepan los números, de todo un poco. ¿Por qué es tan importante la fecha? Y bueno, también imagino, ¿no? También para que mostrar lo que es en este caso los jardines rurales, ¿no? Que existen y que trabajan un montón. Exacto. Bueno, hoy el 28 de mayo se festeja el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. Es un día muy especial para nosotros. Bueno, son todas estas propuestas que estamos acá mostrando en el stand nosotros y los demás, las demás señas son lo que nosotros trabajamos en la sala. Y bueno, sí, los jardines rurales por ahí que estamos, nosotros tenemos un stand, todos los jardines rurales, porque los jardines rurales son muy chiquitos, tenemos poca matrícula porque están alejados por los caminos de tierra y demás, así que para nosotros también y para los chicos del campo está re linda la propuesta de que puedan venir acá a la plaza y conocer otras realidades. Bueno, el stand ofrece juegos de piso, tenemos un dominó y un memotés. ¿Qué importancia tiene la fecha de hoy para ustedes? Bueno, para nosotros es muy importante que hoy se recuerde, aparte del Día de la Maestra Jardinera, el Día de los Jardines de Infantes, para que la gente, para que la comunidad conozca todo lo que significa un jardín, que muchas veces uno lo toma como un espacio solamente para jugar y en verdad pasa mucho más que eso. Son muy importantes para, como decía vos, ¿no? El crecimiento de las niñas y los niños. Sí, sumamente, el crecimiento, el desarrollo, el tema de la comunidad también. Así que bueno, es muy importante esta jornada hoy y que se pueda hacer, que no en todos los distritos se hace, así que súper agradecidos que en este distrito se tome en cuenta este día tan especial. Bueno, nuestra propuesta es hoy todo lo que es arte visual. Trajimos obras que realizaron los chicos durante la semana en base a Rosario Vega Peñagrosa. Y trajimos todos los que es, elementos de arte para que los chicos se expresen. Sí, vemos que es uno de los stands más cargados de cosas. Sí, ¿no? Sí. Y son 10 secciones del jardín. Entonces hay de todas las salas hay alguna producción. Los más chiquitos trabajaron los árboles del jardín, por eso es todo collage. Bien, contame por qué es tan importante que se realice este evento, que se festeje esta fecha. Y porque es la única fecha que revaloriza nuestro nivel. Porque fíjate que el Día de la Maestra de los Jardines de Infantes no es feriado, pasa de largo. Y es para eso es importante, para que revalorice nuestro nivel. ¿Van a estar hasta tarde hoy? Hasta las 2 de la tarde. Hoy trajimos el stand de los barriletes, porque para tener en cuenta y concientizar el cuidado del planeta, ¿sí? Después a los nenes le ofrecemos, por ejemplo, hacer sus cometas. Tenemos algunos mensajes donde es sobre el cuidado de los planetas. Juntos podemos salvar la Tierra. No ensucie los lugares públicos. Después allá enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Y los pocos están que están hablando de este tema, ¿eh? Sí. Que debe ser el único que vi hasta ahora. Bueno, nosotros vimos la importancia de eso viendo todo lo que el descuido que uno tiene con el medio ambiente. Dijimos de la importancia del cuidado y lo trabajamos con los nenes en el jardín. Así que la importancia que nos puedes compartir, ¿qué importancia tiene para vos como docentes esta fecha? Y la verdad que es muy importante porque revalorizamos el rol que tenemos, porque está como muy desvalorizado y es un rol muy muy lindo, hermoso. Que te tiene que gustar y lo que haces lo tenés que hacer con el corazón, porque los nenes son lo más tiernos que hay y lo que tenemos en cada sala, por supuesto.